Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Vivir en serio siempre te condena a la hoguera. Eso es así, te guste o no. Porque no vale la pena quedarse a salvo, pero con una vida mutilada. Como si uno no valiera la pena para tener la vida entera. Así que hay que tomar riesgos, emprender caminos. Porque no podés vivir en serio si te quedás quieto. Tenés que abandonar creencias, costumbres, lugares. Tenés que tomar el riesgo de vivir libre. Y la libertad no se consigue solamente con palabras. Así que tarde o temprano, si uno quiere ser libre, se va a meter en problemas. O los problemas se van a meter en uno, eso ya depende del gusto metafísico que uno tenga. Y es posible que las cosas no salgan como uno tenía pensado. Es como enamorarse. Las cosas más importantes pasan en el momento menos pensado. Y después ya nada es igual. Y cuando te enamorás de la vida, uno es capaz de buscarla en cualquier lugar, donde pueda, como pueda. Y claro, eso significa que uno se va a meter en problemas. Pero no importa, nada importa cuando uno siente que está haciendo lo que quiere, que va detrás de lo que quiere. Incluso si en algún momento no queda más remedio que ponerse a llorar en el hombro de un amigo. Porque en nuestra mente pasan millones de cosas que lo pueden curar todo. O lo pueden embarrar todo. Porque en nuestra mente pasan miles de millones de cosas que lo pueden curar todo. La vida puede que no se entere, por lo menos al principio, pero al final uno puede ganar por constancia, por obsesivo si querés. De todos modos vale la pena cometer algunos errores con tal de ser libre, de no dejarse atrapar, de perseguir todo lo que uno quiere. Porque de otra forma las cosas no tienen tanto valor. La única forma de mantenernos vivos es seguir en el camino, no detenerse. No es que encontrar nuestro camino es sencillo y entonces todo fluye de una manera genial, que nuestra vida podría ser envidiada por todos. No, no. La mayoría de las veces nosotros tampoco envidiaríamos nuestra vida. Y además se cometen muchos errores. Siempre se cometen muchos errores. Pero es inevitable. Porque justo cuando uno es capaz de cometer errores, es que uno se da cuenta de aceptar que las cosas pasan, ocurren y pasan. You came to take us. All things go, all things go. To recreate us. All things grow, all things grow. We had our mindset. All things know, all things know. You had to find it. All things know, all things know. We slept in parking. try to find it. All things go, all things go. Solo queríamos huir. Sonreíamos y teníamos la ilusión de que siempre estaba por amanecer. Siempre. Eso era lo que más nos motivaba. Sabíamos poco de la vida, pero la habíamos sufrido demasiado. Éramos muy diferentes, pero en eso nos parecíamos, en que habíamos sufrido y queríamos huir. Es que no teníamos lugar. Por eso queríamos encontrar uno. Y si no era ahí, bueno, sería en algún otro lado. Porque no estábamos dispuestos a claudicar. Eso y un manojo de casualidades, y estábamos dispuestos a todo. Como si todo fuera posible. Sí, quizás de eso vivíamos. De sentir que todo era posible. Y de que otro nos necesitaba. Porque también siempre se vive de una necesidad ajena. Aunque uno no se dé cuenta ni lo quiera. Así fue que comenzó todo. No diría que por el peor lugar, pero seguro que no por el mejor. Así que finalmente huimos. Y llegamos hasta donde nos dio el coraje, o la respiración, o las fuerzas. Porque en algún momento uno tenía que parar. Y claro, como veníamos cansados de tanto andar sin rumbo, una vez que todo pareció que iba hacia algún lugar, nos ganó la tentación de permanecer y seguir esperando. Por si seguían ocurriendo cosas. Una vez que uno cruza una frontera, se queda ahí a conocer mejor lo que va ocurriendo. Pero claro, no nos dimos cuenta. Detenerse solo está bien para tomar aire. Si te detenés más de eso, te empezás a pudrir y la vida comienza a tener mal olor. El problema es que como uno está ahí, se va acostumbrando y va perdiendo la capacidad de darse cuenta. Es un error preguntarle al cuerpo lo que necesita el alma. Porque el cuerpo siempre quiere descansar, quedarse donde está, que uno no se mueva. Pero el alma quiere todo lo contrario. Es que huir tal vez no fue algo que nos ocurrió porque estábamos con el agua hasta el cuello, sino porque huir es algo más vital aún que vivir. Por eso ahora estamos pensando de nuevo qué hacer. No hay muchas posibilidades. O nos quedamos acá y vemos cómo el alma se nos empieza a estropear del todo, o prendemos fuego todo y seguimos huyendo. No una vez más, sino una vez más y para siempre. got a fast car. I wanna take it to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Started from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He lives with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like this. When mama went off and left him, she wanted more from life than he could give. Said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arms felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. You still ain't got a job. I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arms so nice, wrap around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. You stay out drinking late at the bars. See more your friends than you do your kids. I always hope for better. Thought maybe together you and me would find it. Got no plans, I ain't going nowhere. Just take your fast car and keep on driving. But I remember when we were driving in your car. Speed so fast, felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arms felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling that I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Es cierto, a las palabras se las lleva el viento, y hasta se olvidan fácil. El problema es que aquellas palabras que no se las lleva el viento y se quedan en el recuerdo, son como balazos. Una vez que salió la bala, no se puede parar el disparo. Y el amor sirve para generar millones de palabras. Entre poetas y enamorados seguro que todos declaran a favor de eso. Pero tarde o temprano, cuando aparece la palabra equivocada, es como una explosión en una casa hecha de papel. Todo se incendia. Y cuando todo está bien es fácil distinguir. Pero cuando todo se vuelve ceniza, resulta que todo nos parece la misma ceniza. Y para entonces el asunto se vuelve irreparable. Al punto que de pronto cada pequeño átomo del universo es una buena excusa para discutir y hacer nacer una guerra absolutamente devastadora. Porque cuando el amor pierde la magia, lo que queda es algo que no se parece en nada al amor. O se parece muy lejanamente. No sé si se pierde primero el respeto o la ilusión. Pero una vez que eso se pierde, es preferible salir corriendo. Porque lo que sigue es un furibundo espectáculo de lucha libre, casi sin reglas. Las palabras son un arte maravilloso. Pueden ser una gran medicina. El problema es que a veces hay dosis que pueden ser letales. Y para entonces estamos a años luz de aquellos que éramos cuando teníamos palabras de amor, palabras hermosas, y nosotros éramos hermosos como las palabras. Pero una vez que se destapa el infierno de las palabras, es mejor pedir perdón y por lo menos salvar algo. De lo contrario, cada uno va a querer ser un gladiador invencible. Y no hay gladiador más invencible que el que conoce el punto débil de su adversario. Porque el amor es como una protección contra todo riesgo. Pero una vez que la cubierta que debe resguardarlo todo se comienza a resquebrajar, no hay nada que pueda salvarnos de que no se parta en mil pedazos. Para ese momento, algunos pedazos se nos incrustan tan adentro que solo nos queda resentimiento. To do this, I was thinking that you could be trusted. Did you have to ruin what was shiny? Now it's all rusted. Did you have to hit me where I'm weak? Maybe I couldn't breathe and rub in so deep, salting the wounds like you're laughing right at me. And it's so sad to think about the good times. Cause baby, now we got bad blood. You know we used to be mad in love. So take a look at what you've done. Baby, now we got bad blood. And now we got problems. And I don't think we can solve them. You made a really deep cut. Baby, now we got bad blood. Baby, do you think we'll be fine? Got scars on my back from your knife. In the past, these kind of wounds, they last and they last. Did you think it all through? All these things will catch up to you. Time heals, yeah, but this won't. If you come in my way, just don't. And it's so sad to think about the good times you and I. Cause baby, now we got better. No, we used to be mad in love. So take a look at what you've done. Baby, now we got bad luck. And now we got problems. And I don't think we can solve them. You made a really deep cut. Baby, now we got bad luck. And band-aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show. You live like that, you live with gold. Love like that, your blood runs cold. Cause baby, now we got bad blood. You know we used to be mad in love. So take a look at what you've done. Baby, now we got bad blood. And now we got problems. And I don't think we can solve them. You made a really deep cut. Baby, now we got. De tanto guardar secretos, ya no hay lugar para uno. Y eso es lo que pasa. No hay lugar tan grande que uno pueda guardar secretos y no tenga que irse porque uno mismo ya no tiene lugar. Al principio puede comenzar casi como un juego, pero tarde o temprano ese juego se vuelve una tragedia, y los héroes en las tragedias siempre tienen finales terribles. No ayuda mucho saber que en la mitología los dioses también tenían sus secretos. Todo eso terminó mal. En esos teleteatros los héroes parecen muñecos con demasiado relleno, y al final siempre pasa que apretás un lado y algún otro lado se descose. Y una vez que todo empieza a destruirse, es mejor rezar y que las cosas terminen como puedan. Lo peor de los secretos es el esfuerzo que hay que hacer, el esfuerzo que demandan. Primero hay que armarse como si uno fuera un sepulturero y tratar de abrir una fosa en algún lugar alejado donde nadie pueda ver que la tierra fue removida. Pero después, con el tiempo, hay que hacer un esfuerzo enorme para esconderse de los secretos, porque a la menor filtración es posible que nos infecten por completo. Los secretos son como las monedas. Una vez que empezás a juntarlos, no te das cuenta. Parecen siempre poca cosa, pero cuando los mirás a todos juntos, resulta que se trata de algo enorme. Y ya no te podés librar de ellos. Porque ellos saben que sos su guardián. Olfatean el miedo en la carne, en la mirada, en la forma en que uno se para para que el sol no nos dañe. Porque al que guarda secretos, el sol siempre le recuerda a la luz de los interrogatorios. Y sabemos que tenemos demasiadas coartadas sin cubrir, demasiados puntos débiles en nuestra declaración, como para que no se den cuenta que esa huella que asoma es la nuestra. Los secretos son una trampa. Nos hacen sentir poderosos, nos hacen sentir que tenemos el control. Pero esa es la mejor forma de engañarnos. Tarde o temprano nos muestran que todo lo que somos pende de un delgado hilo y que todo nuestro control siempre está a punto de volar en pedazos. Y nosotros con ellos. This house, she's holding secrets. I got my change behind the bed. In a coffee can, I throw my nickels in just in case I have to leave. Burn down, and I will go this old house, she's quite the keeper. Quite the keeper, yeah. Sí, vos fuiste quien encendió todo esto. Vos mandaste el mensaje para que te aceptara. ¿Te acordás que yo te dije que no tenía sentido? Pero ta, vos dijiste que nada que ver, que yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía, que vos ni ahí con eso que yo te decía, que había sido una idea nomás, pero que si tanto me molestaba que la dejara. ¿Te acordás? Porque empezó así. Y ahí, claro, yo respondí tu mensaje. Es que pensé, tal vez tiene razón y me cierro solo por mis prejuicios. Está bien, solo será escribirse con gente, debe estar sola, yo qué sé qué mambos tiene la gente. Entonces te respondí. No quería ser descortés, pero sin segundas intenciones. Y vos insististe. Pero claro, de pronto me sorprendí. Y ya era tarde. Yo también me metí en el juego. Y vos sabés cómo soy. No puedo jugar un juego si no juego de lleno. Y me metí. Porque yo creí que todo lo que decías era verdad. Sentí que, no sé, tal vez yo estaba con la guardia baja. O mejor dicho, tal vez yo también necesitaba que alguien me hiciera creer que a esta altura de la vida el cielo todavía era una posibilidad. Yo soy de los que se juega en serio. En cambio vos solo jugabas. Y crees que jugar te da derecho a mentir, a inventar. A mí jugar solo me da derecho a construir. Porque yo apuesto la vida en el juego. Ojalá tengas suerte y tu próximo amante no quiera más que eso, ser tu amante. Yo me creí el juego. A mí no me hubiera importado que todo se viniera abajo con tal de que vos estuvieras ahí, de que persistieras con la constancia de enloquecer juntos. Yo soy de los que creen que las reglas están hechas para romperse, para inventar nuevos modos, más allá de las reglas conocidas. Vos, en cambio, creés que las reglas están hechas para sacarle el mejor jugo posible. Solo para mostrar que sos capaz de sacar mucho más jugo que los demás. Ojalá tu próximo amante no quiera más que eso. Ojalá sepa jugar tu juego, y mejor que vos. This was all you, none of it me. You put your hands all over my body and told me. Told me you were ready for the big one, for the big jump. You'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I've given you up, I've forgiven it all. You set me free, oh, send my love to trembling, you couldn't handle the high heat. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.